¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado 4 de enero. Ya hizo su cartita a los Reyes, a los Santos Reyes, para ver qué le va a traer. Pues si no, hágalo porque ya el día 6, que es el lunes, pues llegan los Reyes Magos. Así es de que a seguir en el puentazo, Guadalupe Reyes está por finalizar. Este es el último fin de semana del Guadalupe Reyes. Y bueno, a todo mundo a darle duro, que es mole de olla, como dicen en mi tierra, para este 2025. Por lo pronto, quédese, estamos en la emisión número 5122 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues con este primer fin de semana del 2025, pues esperando que tengan sus planes para disfrutar este fin de semana y bueno, que estén satisfechos con todo lo que lograron en el 2024. Y con lo que no esté satisfecho, pues cámbielo, cámbielo este año. Se dice fácil, ¿verdad? Pero requiere. No, bueno, como decía, no me acuerdo quién decía, uno de los filósofos decía, pues cámbiese o muévase, no es usted árbol, solamente los árboles no se pueden mover de donde están. Y aún así Usted crecen. sí, y aún así, Crecen. Le salen ramas nuevas. es correcto. Así es. Sí, no se mueven del lugar, pero sí se mueven hacia arriba. Así es, Robert. Y bueno, con este tema que estamos platicando, que empezamos a platicar anoche, a ver si los que escucharon el programa, pues nos están escuchando de nuevo, porque estamos hablando de este libro que se llama Ciencia sin Fronteras, de el autor, a ver, ¿dónde está? Ken Wilber. Ken Wilber, y que, pues bueno, me pareció muy interesante, Robert, reflexionar sobre este tema que uno de los capítulos que tiene, que es Dividido por la mitad, y cómo en nuestra conciencia, pues todo lo dividimos, ¿no? Lo dividimos entre el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, lo no verdadero, los otros. O yo, ¿sí? Los del lado opuesto, pues sí, las fronteras, etcétera, ¿no? Entonces, terminamos la reflexión de anoche, pues con esta gran pregunta, ¿no? De que si pudiéramos conquistar el dolor, el mal, la muerte, el sufrimiento y la enfermedad, para que solo hubiera bondad, vida, alegría y salud, eso sería realmente vivir bien, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, aquí, lo que cita el autor es que precisamente también tenemos esta idea de que el cielo tiene muchos pueblos, ¿sí? En la que ha llegado a significar, bueno, él lo pone como varios pueblos, ¿no? Pero a lo que va es que al cielo es a donde todas las mitades positivas van, ¿sí? Y que al infierno es donde amontonamos todas las mitades negativas, como el dolor, el sufrimiento, el tormento, la angustia y la enfermedad. Y que, bueno, la gran utopía de pensar, podríamos vivir eternamente felices, podríamos vivir eternamente saludables, podríamos vivir eternamente jóvenes, porque también otra de las divisiones que tenemos es el joven y el viejo, ¿sí? Lo nuevo y lo viejo. Entonces, pues no, como tú estás diciendo ahorita, Roberts. Yo creo que a fin de cuentas en la vida no llegar a esos extremos Y que siempre, siempre, siempre aquí es el reto a desafiar eso que nosotros hemos dividido en nuestra mente. Sí, Pues claro, sí. pero bueno, pero también la reflexión que me hago es, oye, para conocer la alegría, Tienes que conocer la tienes que tristeza. conocer la tristeza, ¿no? Claro. O haber pasado por la tristeza para reconocer la alegría, ¿no? Que son los estados opuestos, como lo plantea aquí este escritor. Pero creo que su filosofía va más allá de encontrar estas diferencias en la civilización, ¿no? Y tratar de, pues, como de dar una justificación de por qué la civilización es así y cómo nos gustaría que fuera la civilización, cuán perfecta, ¿no? O sea, donde no hay dolor, donde todo es alegría, donde todo es crecimiento, donde todo es progreso, ¿no? Pero creo que esa condición de civilización, y aquí lo menciona, dice, si su religión como de su ciencia, su medicina o su industria, el progreso, en última instancia, es simplemente avanzar hacia lo posible y alejarse de lo negativo. Sin embargo, pese a las obvias ventajas de la medicina y la agricultura, no hay ni la más leve prueba de que después de siglos de acentuar lo positivo y tratar de eliminar lo negativo, la humanidad será más feliz. Pues no. Porque yo creo que no, la felicidad no está en estar siempre del lado feliz. Sí, no, yo creo que aquí entraría, bueno, en mi opinión, la palabra aceptación, la palabra perdón y la palabra tolerancia. Si bien es discutida esta palabra tolerancia por Maturana, un gran autor de libros, pero pues, en el sentido. La tolerancia es simplemente tolerar, dejar ser a pesar de que me incomoden a mí, me molesten a mí, ¿sí? Dejar ser, o sea, por ejemplo, se me ocurre un niño jugando un juguete y haciendo mucho ruido. Tal vez en este momento a mí me moleste ese ruido, pero si yo tengo la tolerancia, o sea, de pasar por alto mi enojo y decir, bueno, que siga jugando. O sea, yo a cuenta de qué estoy molesta. Si ve lo que feliz está, me debería dar felicidad su felicidad. ¿Sí me explico? Entonces, cuando empezamos a hacer esos cuestionamientos o ese juego entre esas divisiones mentales que nos ponemos, ¿sí? De decir, te queda completamente dividido, ¿sí? De decir, bueno, esas dos divisiones las puedes juntar y decir un rato en una, un rato en otra. Y ahí te la llevas, como cuando estás muy feliz y cuando estás muy triste. La tristeza, darle la bienvenida, porque es la que te permite luego ser feliz. Porque sin la tristeza, tú lo acabas de decir, no conocerías la felicidad. Yo creo que en medio de estas dos cosas que planteas, o que plantea este señor aquí en el libro, hay algo del ser humano que define claramente lo que acabas de decir, ¿no? No que necesariamente estés en medio o más acá, no, sino que hay algo entre las dos cosas que para mí es la espiritualidad. El ser humano, por esa carrera progresista de conquista, de extracción, de materialismo, pues nos estamos acabando el planeta, nos estamos acabando la civilización, nos estamos acabando el mundo y nos olvidamos del mundo espiritual. Y el mundo espiritual es el que tiene, creo yo, esa amalgama entre las dos oposiciones y ese mundo espiritual es el que hemos olvidado y por eso el ser humano y la civilización sufre. Digo yo, eso me acordé, esto lo dijo Julio Laya. Y lo platica en su libro del conocimiento a la sabiduría, ¿no? Y creo que este señor más adelante finalmente llega a ese punto de espiritualidad o del que nos hace falta entrar al mundo espiritual. Pero interesantísimo el tema. Amigos, no se vayan. Están muy buenas las reflexiones aquí para empezar el año. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este primer fin de semana del 2025. Bienvenido el 2025 a darle con todo. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme decirle. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Mire, está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Es una escuela que tiene un prestigio y pues, de los más grandes aquí en la ciudad de Mérida. Tiene 80 años. Es la tercera generación de maestros que manejan el centro educativo. Y la verdad, ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria, medio interno, para padres que trabajan hasta la tarde, que es un apoyo formidable tanto para el chiquitín como para los papás. Y sobre todo que también les dan inglés a todos los días, a todos los niveles. Así es de que contamos con un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por nuestros maestros altamente capacitados para hacer de la educación una experiencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. Que mire, ya en 80 años hay generaciones, pues que la verdad han formado esta sociedad meridiana. Visítelos, le digo, están en la calle 57 por 46 y 48 a una cuadra de la plancha o márqueles 9991 61 74 40. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema muy reflexivo. Fíjate, de la reflexión última que di en el corte anterior, aquí dice este señor Winkler, ¿o cómo se llama? Sí, Wilber. Wilber dice, parece como si el progreso y la infelicidad bien pudieran ser el anverso y el reverso de una misma inestimable moneda. Pues la misma urgencia por progresar implica un descontento en el estado actual de las cosas. De modo que cuando más intenta uno progresar, tanto más agudamente descontento se siente. Al perseguir ciegamente el progreso, nuestra civilización ha institucionalizado, en efecto, la frustración. Y va a lo que yo decía, que el ser humano, pues en esa carrera materialista de crecimiento, progreso, extracción, pues nos hemos frustrado. Estamos una civilización en problemas muy serios, divisiones muy importantes, pobreza muy fuerte y con un planeta que nos lo estamos acabando, ¿no crees? Yo creo que lo que pasa es que estamos concentrando nuestra atención pues a eso externo, lo que está fuera de nosotros, y no tanto a nuestro ser, ¿sí? No buscamos ese progreso del ser, ese progreso de ser más armoniosos con nosotros mismos, ¿sí? por ejemplo, de buscar el bien común. O sea, es ilógico pensar que hoy en día, en el año 2025, con toda la cantidad de comida que hay en todo el mundo, con la tecnología que se logra hoy para materializar los alimentos, ¿sí? Para producir alimentos, que haya gente muriéndose de hambre. Oye, y fíjate, es impresionante. Da para darle de comer a todo el mundo. No sé, leía yo no sé cuántas veces. Sí, no, no, no, comida hay. Pero espérate, leía una noticia que en un laboratorio en Noruega, creo, ya están produciendo carne Ah, sí, sin sintética. carne, Sí, la que misma no es célula. sintética. Pero no, no, no, sí, es de células, Es es. una tecnología biotécnica, bio no sé qué, que ya producen carne sin sacarla de la carne. Sin matar, así, lo que se está buscando es el ya no lastimar a los animales y No, hacerlos bueno, sufrir. sí. Entonces, de manera biológica, pues a través de la ciencia, pues ahora sí, imprimir tu trozo de carne con tu impresora celular en casa, Pero ¿sí? no, Digo, no sé si vamos a llegar a eso, que posiblemente sí. pero ahí te va la reflexión. Lo que pasa es de que, ¿sabes a dónde vamos a llegar? Al principio, o sea, vamos a crear. El caos. No, no, no, a ver, A ver. déjame terminar. Okay. Vamos a terminar creando vacas enteras. Y entonces, ¿por qué las vacas existen? Porque fueron creadas precisamente para comérnoslas. Ah, ya Asu. estamos Acabas de llegando. descubrir cómo fue creado el mundo. Pues sí, pues sí. Roberto, ¿qué Oye. estás tomando, ah? No, Todavía a nada, ver, nada. Ahorita te sirvo un mezcalito, antes de irte a siesta. esa fue una buena reflexión. ¿A poco no? Para ser sábado. Para ser sábado, así es, Roberto. ¿Eh? Y bueno, pues aquí también lo que dice, al perseguir ciegamente el progreso, pues nuestra civilización ha institucionalizado en efecto la frustración, ¿sí? Y porque nuestro intento de acentuar lo positivo y eliminar lo negativo, hemos olvidado por completo que lo positivo solo se define en función de Ah, lo negativo. claro. ¿Sí? Es posible que los opuestos sean tan diferentes como el día y la noche, pero la esencia es que sin la noche ni siquiera seríamos capaces de reconocer algo que pudiéramos llamar día. Entonces, destruir lo negativo es al mismo tiempo destruir toda la posibilidad de disfrutar lo positivo. Así, cuanto mayor es nuestro éxito en esta aventura del progreso, tanto más fracasamos en la realidad. Y por consiguiente, tanto más se agudiza nuestra sensación de frustración total. Correcto, estoy de acuerdo. Dicho en otras palabras, lo que yo te dije hace rato, o sea, tenemos que aprender a danzar, a vivir, a ir como lo decía Julio Laya, o lo dice Julio Laya en su libro del conocimiento A a la la sabiduría. sabiduría, ese camino a la sabiduría es esto, es encontrar cómo vivir en ese día, noche, etcétera, ¿no? Es por eso que yo decía la palabra aceptación. O sea, aceptar, perdonar. Creo que dije tres, aceptar, perdonar y tolerancia. ¿Por qué perdonar? Porque, pues caramba, si algo salió mal, pues perdónalo y vuélvelo a hacer. Eventualmente va a salir bien, ¿sí? Y se va unificar el bien y el mal. Claro, son inseparables. Hay que vivir con ellos. Sí, Creo sí. que es una Amigos, y esto pues que nos permita enfrentarnos a este nuevo año es una reflexión, creo yo, muy profunda la que nos trajiste para iniciar el año, Laura. Pues sin querer, espero que sí, es una reflexión. De verdad les recomiendo el libro. El libro se llama Conciencia sin Fronteras. Está de Kent Wilber, ¿sí? Y bueno, ahorita solamente estamos estudiando un capítulo que se llama Dividido por la mitad, pero tiene un montón de capítulos y diferentes reflexiones. Sin embargo, nos vamos a un corte comercial. O ya, se nos acabó el programa. ¿Qué? Falta un ¿Nos minuto. vamos a un corte comercial? Sí, Y ahorita falta un regresamos. minuto. Ah, Ay, bueno, Dios mío, correcto. no. Pues sigo hablando. Perdón. Pero bueno, Pero bueno, ¿tú a qué conclusión llegas? Tu conclusión de minuto, Roberto. mi conclusión de un minuto, pues si no vamos, no se termina el programa, Ya vamos a ir sé. un corte, Sí. ahorita regresamos, pero es importante entender las diferencias entre positivo y negativo, entre sí y el no, o qué diferencias hay entre el hombre y la mujer, qué diferencias hay entre el bien y el mal. Creo que esas Que se preguntas que complementa. nos reflexionamos Que con yo esto. se complementa. Pero bueno, vámonos ahora sí a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito, sabadito alegre, fin de semana, a disfrutar el primer fin de semana. Bueno, pues el Guadalupe Reyes está llegando a su fin. Hay que seguir disfrutando lo más que se pueda. Y pues a entrarle a la chamba con todo lo que viene para el lunes. Pero por lo pronto quédese aquí con nosotros que le trajimos una conversación sensacional y muy reflexiva. Y como siempre, la plática se pone buena hasta en estas, pues nos hace reflexionar profundamente de lo que nos tenemos que hacer para este 2025. Pero antes, Laura Alcalá, que me acompaña en la conversación, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? No, fíjate, Robert, voy a platicarles a nuestra audiencia, pues que vayan a conocer Hacienda San José Cuché. Te vas a casar y ya estás en los preparativos de tu boda. Pues qué mejor que festejar tu fiesta en una boda en una hacienda a solo 7 kilómetros de Mérida. Así es, escuchaste bien, solo a 7 kilómetros de Mérida. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Celebra tu boda rodeada de naturaleza en una hacienda hermosa con grandes árboles, jardines y hasta un lago artificial. Empezar esta nueva vida en contacto con la naturaleza y con videos y fotos hermosos para recordar ese gran día. Ven a conocer Hacienda San José Cuché, ubicada entre Chablecal y Concal. Una hacienda más cerca de ti y de tus invitados. Puedes llamarles o mandarles un WhatsApp para pedir informes al 9991-010305. Lo repito, 9991-010305. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Ay, tiene usted, vaya, de veras, desde que entra uno a la hacienda se siente ese misticismo que tiene la hacienda. Precioso lugar. Y bueno, regresamos aquí al tema, que está muy bueno, el tema este del libro de la conciencia y sus fronteras, o cómo se llama el libro. Pero Conciencia bueno, sin fronteras. fíjate, lo que nos dice aquí dice exactamente de la misma manera. Todos los opuestos comparten una identidad implícita, es decir, que por más vívidamente que puedan impresionarnos las diferencias entre tales opuestos, siguen siendo, empero, del todo inseparables y recíprocamente dependientes. y por la sencilla razón de que ninguno de ellos podrá existir sin el otro. Vistas así las cosas, es obvio que no hay dentro ni fuera, arriba sin abajo, ganancia sin pérdidas, placer sin dolor, ni vida sin muerte, dice el antiguo sabio chino Lao Tse. Y aquí yo estoy seguro que va a llegar a el ego, a todo lo que estudias en budismo, ¿no? Porque aquí vienen estas preguntas que dice Lao Tse. ¿Hay diferencia entre el sí y el no? ¿Hay diferencia entre el bien y el mal? ¿Debo temer lo que los hombres temen? ¡Qué desatino! Tener y no tener nacen juntos. Difícil y fácil se complementan. Entre largo y corto hay contraste. Alto y bajo, uno a otro se apoyan. El frente y el dorso se siguen. Y precisa Chuang Tse. Así, quien dicen que quieran tener lo justo sin su concepto correlativo, lo injusto o el buen gobierno sin el suyo, el desgobierno, no captan los grandes principios del universo ni la naturaleza de toda creación. Lo mismo sería hablar de la existencia del cielo sin la de la tierra, o del principio negativo sin el positivo, cosas claramente imposibles. Sin embargo, las gentes siguen discutiendo de esto sin cesar. Gentes así deben de ser tontas o bellacas. Está. Sí. En pocas palabras, fluctuar entre uno y lo otro, Pues sí, tan tan. pues sí. ¿No? Entonces, pues aquí habla ya de la unidad interna de los Exacto. opuestos, ¿sí? Está lejos de ser una idea exclusiva de los místicos orientales u occidentales. Si echamos un vistazo a la física actual, el dominio en que la inteligencia occidental ha hecho sus ma mayores avances, lo que encontramos es otra versión de la realidad como unión de opuestos. En la teoría de la relatividad, Ándale, fíjate. por ejemplo, los conocidos opuestos, reposo y movimiento, han llegado a ser totalmente indistinguibles. Dicho de otra manera, cada uno es ambos. Un objeto que a un observador se le aparece en reposo está al mismo tiempo para un observador diferente en movimiento. Ah, pues sí, es el ejemplo que pone Albert Einstein de la relatividad de un tren que va en movimiento y adentro del tren hay una persona que está lanzando una pelota al aire y que cae, pero afuera del tren, en el pasillo, hay una persona que está viendo eso. Y entonces para un observador es relativo lo que la pelota también va a una velocidad impresionante, aunque suba y baje. Ahí es como lo explica Albert Einstein. Esto es lo que dijo este señor, de que un observador se le parece en reposo, está al mismo tiempo para un observador diferente en movimiento. Pues, ¿y tu conclusión? A ver, de Pues todo lo que hemos acabamos de citar. la clásica frase, vivimos en un mundo relativo. Es según tú lo interpretas. Pues sí, según tu observador, ahí entra la teoría del OSAR, del sistema OSAR en la ontología, ¿no? Del observador, Que observa un sistema. Sí, que estás en un sistema que busca siempre acciones, el progreso, para obtener resultados, ¿no? Entonces, todo depende del observador, ¿no? Y si cambias tu manera de ver las cosas, Exactamente. cambia el sistema. Pues sí, todo es relativo. Así es. Pues bueno. Y bueno, pues a mí, Robert, es todo esto, que nos quedan 2 minutos, pues ya más que nada antes de irnos al corte. Pues aquí, fíjate, aquí cita lo que llamamos sujeto y objeto, ¿sí? Pues como comprar y vender otra cosa que dos maneras diferentes de abordar el mismo proceso. Bueno, aquí habla de, y como lo mismo es válido para el tiempo y el espacio, ya no podemos hablar de un objeto que está localizado en el espacio o que suceda en el tiempo, sino solamente de que de una ocurrencia espacio-temporal. Híjole, aquí vamos a entrar a un tema ya Sí, esto más profundo, más difícil. está hablando ya de cuestiones de la física cuántica, ¿no? Así es, Robert. Pero bueno, yo creo que entrando ahorita del corte, hablaremos de que aquí habla igualmente, jamás se da una sensación de placer que no esté en relación con el dolor. ¿Será esto posible? Ah, bueno, yo dónde leí o escuché que hay gente que se ocasiona dolor y le causa placer. Ahorita regresando del corte vamos a hablar de eso. Es Pero otro bueno, tema. amigos, la verdad que es interesantísima esta reflexión. Y como les digo, sobre todo empezando este año, pues hay que mover las neuronas y mover las Exacto. reflexiones para enfrentarnos a este año. Pues que va a estar complicado, pero que otra vez, como hablamos aquí de los opuestos, pues hay que encontrarle, como diría en mi tierra, la cuadratura al círculo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tardecita de sábado. Mire, sábado, el primer fin de semana de este 2025, pues ya está hora. Y yo sé que pues todos los que trabajaron van saliendo de trabajar, algunos cerrando el negocio para disfrutar el fin de semana. ¿Cómo le caería a usted un chamorro horneado? Este chamorro estilo cantina, en la auténtica cantina La Reforma. Es verdaderamente un agasajo con su guacamolito, sus frijoles. La verdad que, amigos, pues la recomendación obvia es ir por un jugoso, suave y lleno de sabor chamorro. En la Reforma, la auténtica cantina a esta hora, y dos, como la gente, pues para darles el rojazo al Guadalupe Reyes, y este sabadito obviamente tiene todos los platillos que han hecho de la Reforma un verdadero lugar característico: los tacos de suadero, las quesadillas de chicharrón prensado con queso, el cerdo en morita. Bueno, ¿qué le puedo decir? Verdaderamente unos platillos y un agasajo que el chef Eliseo nos trae y pues que tenemos que disfrutar en la Reforma, la auténtica cantina. Yo le recomiendo que si va a pasar a la Reforma, haga reservación porque se llena 99, 94, 61, 90, 86. 99, 94, 61, 90, 86. La Reforma está en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a una cuadra de los casinos. Así es de que vámonos para la Reforma, la auténtica cantina, y igual y por ahí nos saludamos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando pues este libro que desde ayer, en el programa de ayer y hoy estamos platicando con ustedes. Así es de que, ¿con qué cerramos, Laura? Interesante toda la reflexión que nos trajiste este día. Así es, Robert. Y bueno, estábamos hablando del dolor, ¿no? A ver, igual No que estábamos hablando de la de relatividad. la. Ah, bueno, sí, pero bueno, jamás te da una sensación de placer que no esté en relación con el dolor. Híjole, se me perdió aquí. Bueno, aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues de los opuestos, ¿no? Aquí de cómo nuestra mente, con nuestro aprendizaje, siempre estamos dividiendo las cosas, porque a fin de cuentas, así se llama el capítulo que es dividido a la mitad, que siempre estamos buscando esas divisiones y que esas divisiones son los que, pues aquí ya lo mencionamos, ¿no? Provoca estas fronteras, provoca estas riñas o guerras, ¿sí? Y que pues es una cuestión mental en donde nosotros mismos nos vamos poniendo estas fronteras mentales y que el humano se ha convertido en el experto en ponerlas físicamente también, ¿no? Por eso tenemos estas fronteras de países, por eso tenemos estas ideologías diferentes, de que incluso religiones, incluso razas, etcétera, cuando a fin de cuentas todos estamos metidos en este mismo, Unidos. pues sí, unidos por los mismos opuestos, Robert. Claro. Convivimos entre esos opuestos. Y bueno, pues aquí incluso dice, incluso la añeja separación entre masa y energía se ha desplomado con la ecuación de Albert Einstein de la relatividad, donde dice energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. O sea, cómo se produce la energía con la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Así es de que, y Einstein pudo demostrar que esa ecuación es válida, ¿no? Y O sea entonces, que la masa se siempre hemos dicho, desmaterializa. claro, ¿no? Que la masa es energía Ah, a okay. la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Sí? ¿Eh? O sea, por ahí el dicho que dice todo es energía, que todo lo físico es vibración. ¿Te acuerdas? Por ahí leímos alguna vez un artículo sobre que hablaba de las vibraciones y de la manera de curarte. FFT, ¿cómo le llaman? Frequency Touch, que si te tocas con cierta Ah, frecuencia, te sí. curas, o sea, Sí, de hacer varias palpitaciones exacto. te puedes Entonces, curar. todo eso, pues es que la invitación a la reflexión es que dice, la física moderna proclama en una palabra que la realidad no puede ser considerada más que como una unión de opuestos, tal como lo expresó el biofísico Ludwig van Butterfland, quién sabe qué. Dice, lo que se ha dicho es verdad. La realidad es lo que Nicolás de Cusa llamaba la coincidencia oppositorum. El pensamiento discursivo nunca representa otra cosa que un aspecto de la realidad fundamental, que en la terminología del cusano se llamaba Dios, pero jamás puede agotar su multiplicidad infinita. De aquí que la realidad fundamental sea una unidad de opuestos. Eso sí está muy fumado. Pero pues si entendemos De la plática que venimos, amigos, de entender que el mundo está compuesto de opuestos y que tenemos que aprender a danzar entre los opuestos porque no podemos eliminarlos. Así es. Pero sí es esta multiplicidad infinita que esa es la realidad. Interesante, Robert. Y bueno, ya encontré aquí el párrafo que estaba buscando, de que igualmente jamás se da una sensación de placer que no esté en relación con el dolor, ¿sí? Y que, por ejemplo, si estuviera sintiéndome en este momento comodísimo y muy complacido, jamás sería capaz de darme cuenta de ello si no fuera por la existencia de un fondo incómodo y doloroso, ¿sí? Esa parte está clara. Por eso siempre parece como si el placer y el dolor se alternasen, ¿sí? Porque únicamente en su alternancia y contraste recíproco se puede reconocer la existencia de cada uno. Y bueno, así son los opuestos, tanto en el placer como en el dolor, como en lo positivo, como en lo negativo, como en la vida y la muerte. Y qué difícil es para nosotros poder aceptar ambos, Robert. Ah, Qué bueno. difícil, por ejemplo, hablando de la vida y la muerte. Qué alegría cuando tenemos, pues no sé, a un recién nacido, pero qué tristeza cuando vivimos la muerte de alguien, el saber que ya no lo vamos a ver, el saber que ya no va a estar con nosotros. Ya no lo vemos como algo natural, lo vemos como una catástrofe. Y yo creo que ahí es donde está ese observador que tú decías, del que platicaste, que sí necesitamos darle un refresh a ese observador para ver los opuestos con mayor naturalidad y saber que el uno y el otro se complementan y forman parte de nuestra vida, que el joven va a envejecer, que el sano va a enfermar, Claro. sí, y que el enfermo también va a tener salud eventualmente, sí. Y que ahorita que hace frío va a haber calor luego. Sí, ¿Sí? esa reflexión de aceptación, como dices, creo que es fundamental para enfrentarte a la vida, ¿no? Para enfrentarte a la muerte, para enfrentarte a la enfermedad, o como decimos nosotros aquí, todos estamos en la misma fila. Pero no empujen. Pero no puedo. Sin embargo, el Vámonos. progreso nos sigue dividiendo Ah, más sí, claro. en Si lugar. nada más nos vamos por ese Sí, camino. nos sigue dividiendo. Pero bueno, espero les haya gustado el tema. Así que, Bastante complejo para sí, hacer fin no, de no sé cómo semana. nos sacamos. Pero bueno, ya, espero les haya gustado. Recuerden, el libro se llama Ciencia sin Fron Conciencia sin Fronteras de Ken Wilber. Vámonos, Robert. Gracias. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.